Nuevamente nos convoca la información, en este caso la información policial, en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Berciera. Fabián, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, último día hábil de esta semana. Queremos saber cuáles han sido las novedades de las últimas horas. Bueno, Carlos, puntualmente en el día de ayer se realizaron 3 allanamientos simultáneos. Ello en obediencia a una causa que se venía trabajando desde el mes de marzo del año en curso, la causa 402/14, que toma intervención el doctor Sarramone, una investigación por comercialización de estupefacientes. Personal policial de esta dependencia, juntamente con narcotráfico, subdelegación Guernica, inicialmente de las tareas de investigación y de inteligencia, determinaron supuestos domicilios donde se estaría comercializando estupefacientes. Es por ello, bueno, que con estas actuaciones se solicita, por intermedio del doctor Sarramone, al juzgado de garantías número 4, a cargo del doctor Juan Pablo Masi La Plata, órdenes de allanamiento, las cuales fueron otorgadas para el día de ayer en el marco de esta causa, donde se conformó unidades operativas de esta distrital policial, el grupo GAT 25 de mayo y narcotráfico subdelegación Guernica. Una vez que se determinó de las tareas investigativas, una persona de sexo femenino, la cual era apodada La Gitana, identificada como Romina Jankovic, mayor de edad, de la investigación, sería la responsable de la distribución y la comercialización de estupefacientes en la zona. Por ello que a partir de las 18 horas se practicaron estas diligencias de allanamientos simultáneos. El objetivo número 1 es el objetivo principal, domicilio en Posadas 2742, es un complejo de edificios, esta persona se domicilia en la planta baja. Al irrumpir el personal policial, esta persona femenina estaba manipulando un envoltorio conteniendo trozos compactos de una sustancia blanca, que posteriormente, efectuado el test de orientación, dio un resultado positivo en búsqueda de clorhidrato de cocaína. De acuerdo al test, el color que torna púrpura fuerte nos da que es de máxima pureza. Y también en su poder tenía 28.500 pesos, que se presupone que podría ser producto de esta comercialización ilícita. Claro, claro. Y también se incautaron telefonía celular para análisis informático y se procedió a la aprehensión de, como decíamos anteriormente, Romina Jankovic, mayor de edad. Uh-huh. También en el objetivo número 2, en Pereira al 2400, al momento de la irrupción se procede al secuestro de 2 escopetas, una calibre 14 y una calibre 16, identificándose a la moradora de este domicilio y notificada de la formación de la causa por la tenencia ilegal de arma de uso civil. Y mientras tanto, el tercer objetivo en Rojas y Alvear dio un resultado negativo, dado que no se encontraban los investigados en la causa en este domicilio puntual. Esta persona ha quedado aprehendida a disposición del juzgado de garantías número 4 y la fiscalía número 2 a cargo del doctor Sarramone. En la fecha, estaría indagándola, y posteriormente será conducida a algún alojamiento adecuado para alojar femeninas, ¿no es cierto? Uh-huh, claro. Fabián, hasta ahí la información, entonces. Este es un procedimiento, con narcotráfico y policía local. Y también en el día de ayer se realizó un operativo de interceptación vehicular, en este caso con personal de la Oficina de la Patrulla Rural Local, en la ruta 205 y Sanguinetti, en horario de tarde, donde se controlan el ganado en pie y el traslado de hacienda. Se ha detectado en 3 camiones, que uno era de la zona de 30 de agosto, el otro de Olavarría y el restante de Azul, que llegaban en infracción, no tenían colocados los precintos que requiere la ley en los camiones de carga de hacienda, vacuna. Es por ello que se elaboran unas actuaciones contravencionales por infracción al artículo 148 del Código Rural, con intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios. Bueno, estas personas, una vez que son infraccionadas, continúan su marcha, ¿no es cierto? Pero posteriormente le va a llegar una multa del Ministerio de Asuntos Agrarios. Uh-huh. Y también podemos decir que en Del Carril se clausuró una compraventa que se encuentra ubicada en el acceso a dicha localidad por no registrar habilitación municipal y tampoco llevar los registros que la ley exige. Es decir, que se elaboraron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 86 y 88 de la ley 8031 con la intervención del juzgado de paz de este medio y se procedió a la clausura de este local. Fabián, informaciones periodísticas daban cuenta de que podría haber un traslado de presos hacia Saladillo. Ya fue efectuado. En el día de ayer, en horario de mañana, se debe uno a un operativo, en este caso, de la comisaría de 25 de mayo primera, hubo inconveniente con algunos reclusos, los cuales últimos habían ingresado de la zona de Bolívar por una causa de una sustracción de 90.000 kilos de soja. Bueno, estas personas estaban detenidas todas en la misma causa y fueron trasladados a esta dependencia policial y en reemplazo fueron remitidos 5 detenidos que estaban alojados acá en esta dependencia policial, Carlos. Perfecto. Completísima la información, Fabián. Muchas gracias. Bueno, Carlos. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergier aquí en esta mañana en vivo de la 106. La verdad, completísima, la data.